sorpresa, de verdad no lo esperaba. El mundo. Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano. El destino programado de antemano. ¡Epa! Cenizas quedan y entre nosotros hubo hoguera. Hay leña seca al alcance de los dedos. Con una chispa puede arder de nuevo. Puedo ver de que la brasa. Soplemos juntos para ver qué pasa. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia ahí! Perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. ¿Cómo dice Luna Mar? Donde hubo fuego, cenizas quedan y entre nosotros hubo una hoguera. Seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan y entre nosotros hubo una hoguera. En las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa. Muchas gracias.